Luis Trelau, primera vez que charlamos, martillero de la firma Seas Valiente. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes a todos ustedes, a toda la audiencia. La verdad que contento, venía a rematar la primera vez acá a Olavarría. La verdad que gente nueva, amigos nuevos y bueno, la verdad que nos llevamos una linda impresión. Pero compradores que ya conocés. Y sí, habituales del mercado y de la zona. Claro. ¿A vos te toca rematar en el mercado siempre? En el mercado estoy arrancando con las primeras armas. Ajá. De la mano de Fernando, Seas Valiente y bueno, Gervasio. Y en la feria de a poquito vamos agarrando terreno. ¿De qué pago sos? De Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Bueno. Entonces vas a ser un buen martillero porque ahí salen buenos martilleros, ¿eh? Y sí, más que todo una linda profesión al que le... Te tiene que gustar, como quien dice, ponerle garra. Bueno, no es fácil tampoco, ¿eh? Hay que conocer las caras de los compradores, saber a quién le vendés, a quién le bajás el martillo. Nosotros que hace muchos años que andamos en esto, vemos la labor del martillero como es y no es fácil, vemos que no es fácil. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, como el que conoce ya el tema acá de la consignataria, a Fernando y a Gervasio como martillos, sí. Son grandes guías, grandes profesores, sí, sí. Y que me van, son ellos mis armas, son ellos que sí, claro. Me enseñan día a día. Después cuando te bajas del martillo te tira la oreja o te felicitan, una de las dos. Y bueno, pero viene bien que me tiren la oreja. Sí, seguro. Pero nada, no, contento, la verdad que muy contento. Luis, ¿cómo lo viste el remate? Buen, lindo remate. Nos hacía falta, nos ha acostumbrado al mercado, a lo mejor no. Más mano. Más mano, digamos, un buen consumo. Ajá. Gordo, en alguna ternera o novillito de filo de 300 kilos, 350, que es lo que hoy por hoy está más firme. Claro. Hoy tuvimos la casualidad de unos novillitos regulares, que bueno, se defendieron lo máximo posible. Ajá. Dentro del mercado, una tipo vaquillona de 550 kilos. Valores de 12.50, sí, si no sí. Me equivoco, de ahí ya lo que es vaca hecha, valores de 10, 11 pesos, 11.50, y ya bajando lo que categoría manufactura conserva, valores de entre 8 y 4.50, 5 pesos. Dentro de esa gama tenemos la vaca que sale para invernar, claro. Que es donde por ahí el ya el, se anima un poquito más. Exactamente, y ya entra más el invernador y no el de faena. De todas maneras, los que venimos viendo remates acá en Olavarría, vemos que ha tenido un repunte. A mí no me gusta comparar remates con otros remates, porque las haciendas son distintas, por ahí los plazos son distintos, es distinto el martillero. Los compradores pueden ser los mismos, pero me da la sensación de que ha salido muy bien ese tipo, esa categoría de vaca. Y sí, está como quien dice de moda, la vaca para invernar. Lo que pasa es que al hacer puja a los compradores que se la llevan de vuelta al campo, eso hace un poquito más, ¿no? Una vaca, es la referencia que hacemos nosotros, si es para faena, valor de 4.50, 5.50 a 6 pesos. Un invernador la lleva a 7, 8 pesos, la misma vaca, porque le da otro propósito, otro destino. Y hoy por hoy, como viene un año tan lindo, digamos, aparte de llovedor, pero los campos están con pasto. El invierno viene bárbaro. El invierno y los mosquitos. Eso es cierto. Pero no, es ahí donde... Luis, el mercado ha tenido... Es como que no se trata... No se puede equilibrar, digamos, en cuanto a entradas. Hubo feriados, hubo paro, hubo un montón de cosas, lluvias de por medio que ha hecho que el mercado no se puede estabilizar durante toda la semana. ¿Qué crees que puede ocurrir cuando se estabilicen las entradas, que empiecen las de 10, de 11? Sí, si bien, como usted dice, el tema de los feriados hace que las semanas sean cortas y no tengamos un mercado estable. Está muy raro el mercado por hoy. Está raro, sí. Pero sí se ve reflejado los precios en la hacienda especial, que no tanto la regular, digamos, lo que nosotros llamamos ya ración suplemento a campo, a diferencia del Fieldot, que es donde busca el supermercado y los grandes carniceros. Bueno, los terneros hicieron récord casi, ¿no? Sí. ¿20.30? Sí, sí. Pero yo creo que más adelante, a mitad de para adelante, yo calculo que va a hacer falta el gordo. Ajá. Es donde va a repuntar un poquito más. Se va a ir a estabilizar dentro de unos meses acá adelante, pero a mitad de año en adelante va en otra, ¿quién dice? Una puja más de por la falta de gonovillo. Claro. ¿Mucho pique estos días? Y sí, pero conté, me gusta andar, así que sí. Con el tema del agua se amontonaron todas las ferias, lo cual andamos de ciudad en ciudad. Bueno, Luis, te agradezco mucho este momentito, te deseamos suerte en tu trabajo, en tu profesión, que es digna y es lindísima, y seguro que lo vas a hacer muy bien, porque ya vimos que sos muy desenvuelto para vender, y eso es bueno. Bueno, muchísimas gracias, y gracias por darme la oportunidad de hablar y charlar con ustedes. A todos, gracias. Muchísimas gracias. Muy amable.